sigue la onda. Tú me estás matando, me estás hiriendo con esto de ser infiel. Como me gustaría hacerte de todo lo que me haces a mí. Recibir tus besos y tu amor falso que yo recibo de ti. De engañarme una y tantas veces como jugaste conmigo. Pero se acabó, me marcho de tu lado. Se acabó. Y llora porque yo me voy. Pero se acabó, me marcho de tu lado. Y llora porque yo me voy. Llora. Qué lágrimas falsas. Chao y vaya Dios. Llora que llora, llora, llora que llora, ya no te aguanto, mujer. Llora que llora, llora, y sin embargo tú no supiste querer. Llora que llora, llora, llora que llora, y por dentro ríes, mujer. Llora no más, no te consolaré. Llora no más, no te consolaré. Es América Junior. ¡Opa! Suavecito. ¡Hey! Pero se acabó. Se acabó. Me marcho de tu lado. Y llora porque yo me voy. Pero se acabó. Lágrimas falsas, chava y vaya Dios. Llora que llora, llora, llora que llora, ya no te aguanto, mujer. Llora que llora, llora, y sin embargo tú no supiste querer. Llora que llora, llora, llora que llora, y por dentro ríes, mujer. Llora no más, no te consolaré.